helado de miel. Hay gente afuera, son de otra era, y es que es de madera toda su piel. Y como el viento que sopla lento, ellos se metieron dentro de mí. Soy un soldado, no estoy domado, a otro soldado quiero matar. Me encantaría sacar la ira